Todas esas cosas que se te quedan grabadas en la cabeza. I'm afraid he's not, Mrs. Fishmore. Todas esas cosas que escuchas y realmente no te importan, pero se quedan ocupando un lugar en tu memoria. Todo ese ruido que escuchas en tu cabeza y las voces que te dicen qué tienes que hacer. Y también todas esas cosas que se quedan grabadas en una parte de tu memoria como agregado cultural. Rock and Radio. Hola, ¿qué tal? Yo soy Walter, soy el nuevo locutor de los podcasts de este proyecto llamado Rock and Radio, y este podcast se va a llamar Agregado Cultural. Y antes que nada quiero darle las gracias a Luis, quiero darle las gracias a Martín, que ahorita es como mi productor, a Eric, a Gerardo y a todos los demás locutores de los podcasts de este proyecto. Y bueno, esperando que les guste, que encuentren algo que les sirva en estos podcasts. ¿Y que de qué se va a tratar? Pues más o menos se va a tratar de recomendaciones que yo les haga, de cosas que vea que son recomendables. Pero pues si no les gusta, me pueden decir, me pueden mandar un mail, me pueden mandar al diablo, pueden no bajar mi podcast. Digo, tienen libre albedrío en ese sentido. Y pues para empezar, quisiera platicarles un poco de ayer, que tuve la oportunidad de ir al Manifest. De hecho, me acompañó aquí el compañero Martín. Y pues hubo muchas bandas, 23 de hecho, lógicamente no vimos a las 23 por los horarios y así, pero tratamos de ver lo que nos pareció más interesante. Por ejemplo, vimos a Chetes, vimos a Hello Seahorse, vimos a Dagger, vimos así muchas bandas, vimos muchas modelos, muchas edecanes, mucha comida fea, una cantina que está dentro del toreo, que la verdad no sé qué hace ahí esa cantina, pero pues se veía bastante simpática. Y bueno, hablándoles del Manifest, la banda que más me gustó del Manifest, que de hecho estaba muy emocionado de verlos, se llama The Delays, es una banda de Inglaterra. Y bueno, vamos a dejarlos con la última canción que tocaron ayer en su set, que se llama Valentine. Viene en su nuevo disco Juicy Colors y aquí está. Acaban de escuchar Valentine de los Delays, que viene en su nuevo disco Juicy Colors. Y bueno, yo a los Delays los conocí por una canción que se llama Long Time Coming, que desde el momento que la escuché, no sé, sentía que tenía algo especial, algo que valía la pena escuchar. Y de ahí me fui consiguiendo más canciones, fui escuchando los sencillos y su presentación de ayer, la verdad, estuvo muy buena. Igual el audio dejó un poco que desear, pero pues eso no fue cosa suya, sino cosa del lugar, cosa de los ingenieros y demás. Y entre otras cosas que vimos ayer en el Manifest, les puedo platicar por ejemplo de Chetes, que también estuvo muy bien, de hecho quedamos muy satisfechos con su actuación. Fue, yo creo, el que tuvo la mejor ecualización, el mejor sonido, se escuchaba todo muy limpio, y además fue el que tuvo más accidentes. Porque uno de sus roadies, cuando estaba ahí conectando el ampli, el micrófono, no sé, de repente se quedó pegado y tuvieron que llegar los otros roadies a jalarlo y... No, hombre, un relajo. También se le cayó el teclado al tecladista ya cuando ya estaban tocando. Había unas pelotas de propaganda que estaban rebotando ahí entre la gente y... Los de seguridad ahí de la valla de enfrente no la pudieron rebotar en dos ocasiones. Una le pegó al baterista y la otra casi le pega a Chetes. Pero parece que eso no lo detuvo y toda la gente estaba bien emocionada de ver a Chetes, las chicas cantando, así. Todos coreaban sus canciones. Parece que todas las canciones que toca Chetes, aunque no las conozcan, son hits así, fácil. Todo el mundo las corea, todo el mundo aplaude, todo el mundo baila y demás. Bueno. Pues es hora de hablarles de otra banda que se llama Bella and Sebastian. No sé si ya los hayan escuchado, son una banda de Glasgow, Escocia. Se formaron por ahí del 96. Y una particularidad que tienen es que pareciera que, sus canciones son como muy suaves, que hablan de temas muy banales. Bueno, no tanto banales, sino como del amor y cosas así que a la gente de repente se le hacen melosas. Pero igual y si los conocieran un poco más se darían cuenta que son así como... Pues como gente común y corriente, así... Gente como nosotros, clase medieros que están enojados con muchas cosas... Gente que se va a fiestas y se emborracha, o sea... Es gente normal, es los de Bella and Sebastian. Y además el vocalista hace unas letras que, no hombre, matan. Y pues bueno, les vamos a poner una rola, es un nuevo disco... Se llama White Collar Boy... Y ahí les va. Played it by the book. You're a warden's pet. She's a screaming rhythm of this, finish up and go home, she said, not for me, I've got plans for later on. So she fell to the Sarge, she jumped on a barge, and you fell, you fell, you fell, you fell, fell, you fell, you fell, you fell. White collar got dirt in your pants, you got egg in your head, you got spit in your chin, you're a white collar scared to be born. Blue collar, she's opening doors. White collar boy on the run from the law. You can kiss me if you like. Go ahead and kiss me. You don't know what you're missing. Now baby, you're special, but there's something not quite right. She's a beast in bed, and you wanna split heads. Oh, I am innocent. You were the rocket. Things were okay till you took out the cup, but now leave me alone. Get used to the change. You're a pain, you're a pain, you're a pain, you're a pain. Pain, you're a pain, you're a pain. White collar got dirt in your pants, you got egg in your hair, you've got spit in your chin, you're a white collar got dirt in your pants, you got egg in your hair, you got spit in your chin, you're a white collar scared to be born. Blue collar, she's opening doors. White collar boy on the run from the law. Ahí estuvo White Collar Boy de Belle and Sebastian, del disco más reciente que sacaron, The Life Pursuit. Y pues más cosas que les pueda contar del Manifest, así como una crónica. Por ejemplo, también vimos al Instituto Mexicano del Sonido, que estaba en el escenario amarillo. Eran tres escenarios en total, el rojo, el azul y el amarillo. El rojo, que era como el principal, estaba adentro de la cúpula, que es así como un palacio de los deportes en miniatura. El escenario azul era el escenario que estaba afuera en una carpa, y el escenario amarillo estaba en el que conocen como el búnker del toreo, donde normalmente se hacen conciertos de música electrónica. Y pues sí, el escenario amarillo era de música electrónica, y ahí fue donde tuve la oportunidad de ver al Instituto Mexicano del Sonido, que, híjole, el búnker es una cosa así rarísima, la verdad no sé para qué fin fue construido el toreo, para qué construyeron ese lugar subterráneo, pero no sé. Bueno, hablándoles del Instituto Mexicano del Sonido, pues muy bien, de hecho es como si alguien agarrara los viniles de tus papás y tus abuelitos, les metiera beats y al mismo tiempo se riera de ellos y ponga a bailar a la gente, no sé, a mí se me hizo una cosa así. Me imaginaba en la casa de mi mamá escuchando sus viniles, que de repente llega mi papá y pone otros, y que de repente salen las chelas y luego quién sabe qué pasa. Una cosa así es el Instituto Mexicano del Sonido. También, no sé, les puedo hablar de Dagger, esta banda de chicas que tocan metal, que pues no, yo no había tenido la oportunidad de escucharlos y sonaban bien, pero no sé, como que a metal no me sonaron tanto. Aunque igual y no puedo hablar tanto de metal porque no es tanto mi materia, pero en fin. Ahora les voy a hablar de otra banda, son los Mystery Jets, son una banda también del Reino Unido, y una cosa graciosa, bueno, no sé si graciosa, pero sí curiosa, es que el vocalista es hijo de uno de los músicos de la banda, o sea, están papá e hijo en la misma banda tocando. Es una cosa muy, pues no sé, muy fuera de lo normal, pero al mismo tiempo como que está bueno eso, digo, yo nunca había tenido la oportunidad de ver algo así. Y también lo que me gusta mucho de sus canciones es la forma en cómo manejan las vocales. Para eso les vamos a poner esta canción, se llama Sue Time, que creo que es la que menos tiene que ver con lo que es el disco, Making Dance, y ahí les va. Pues eso fue Su Time, de los Mystery Jets, su álbum Making Dance. Y pues les comentaba que esta canción es como que no tiene nada que ver, bueno, no tiene casi nada que ver con lo que es el disco, porque siento que las otras canciones van sobre una línea muy diferente que esta, y por eso fue que decidí ponerles esta, que se llama Su Time, para que si tienen oportunidad de escuchar el disco, vean cómo se sale de la línea de las demás canciones. De hecho, esta canción me recuerda un poco a Muse por ahí. Y bueno, también platicarles que ayer en el Manifest vimos una banda llamada Hello Seahorse, que hacían canciones así como muy bonitas, que recuerdan así como arbolitos y arcoíris y ponis y cosas así. Y que estén atentos próximamente, porque Gerardo me dijo que va a hacer un programa acerca de ellos. creo que va a valer la pena y así los conocen un poco más. Entonces ya no les voy a hablar de Hellos Hijos. Y bueno, estamos casi llegando al fin de esta primera edición de Agrado Cultural. Mi nombre es Walter Omedé, soy el nuevo locutor de Rock and Radio. Y me pueden mandar sus críticas, sus sugerencias, lo que quieran a mi mail. Para eso se los doy, es w.omede@gmail.com. Se los deletreo, es w.omede@gmail.com. Me pueden agregar también a su Messenger. Visiten la página de Rock and Radio, que es www.rockandradio.tk, y ahí pueden bajar todos los podcasts, pueden ver los próximos eventos que vamos a organizar. Y bueno, pues muchísimas gracias, nos escuchamos en el próximo podcast, si es que alguien lo quiere seguir escuchando, y nos vemos. Rock and Radio.